girls en la espalda. Touch, bajo la manigualda. Quítamela, I'm a high class level undercover. If it feels so real, I say it's wrong. I know you ain't had enough. Sabes que yo soy la única que puede hacerte cosas mágicas. Hace calor, reggaetón pide la nena. Este party se jodió, estoy repartiendo candela. Las baby piden alcohol, pa' activar todos los poderes. En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles. Controlando en el club, baby cambia ese mood. El ghetto es el negocio, no importa qué pienses tú. La calle en control, desde Spotify, YouTube. Estoy aprobado por Yankee, por eso sobra la pasta. Nadie sabe cuánto se gasta. Perro de raza, perro de casta. Las babies son pupis, pero fuman como rasta. Siempre original gangsta. Ven, bajemos esta bellaquera. Hago un call y la disco me la cierra. Los demás que se vayan pa' afuera. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, a vos. Solo queda mi combo y tus amigas. Pa'l sistema, par de vitaminas. Anda malo loco, mami, que esto siga. Yeah. En la disco hace calor. Reggaetón pide la nena. Este party se jodió. Estoy repartiendo candela. Las baby piden alcohol. Pa' activar todos los poderes. En el piso llueve sudor. Aquí hay niveles de niveles. Castro, Balvin, Balvin, hey, Sky, Katyn, hey, no hay quien compita en el ring, disparo como fusil, si tú vienes te guayamos, te robamos y te rompemos ese jean, hey, a vos. Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita. Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano solita, pero nunca sola, sola. Amores vienen y van como la sola. El DM explota, autos le escriben hola. Una fila cabrón y yo quiero la cola. Yo, yo, yo. nena linda, pero tú la tienes. Jugar conmigo se te entretiene. No seas mala, me tienes de meme. Me siento como el sol, ey, cuando te pones un blog. Cuando te pones un blog. Baby, déjame entrar. Dale, quítame el lock, ey. Yo me la pasaría contigo viendo TikTok, déjame sorprenderte, ey. Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme. Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú la tienes. Jugar conmigo se te entretiene. No seas mala, me tienes de meme. Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas. Lo puse en la neverita. Dice que este verano se queda solita, pero nunca sola, sola. Amores vienen y van como la sola. Tú lo que eres una abusadora. Va a buscarte una cerveza y de ver cora. ¿Te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico volver a perderte. Quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme. Bailando como tú. Si tú me lo pides, cuerpo con cuerpo chocándose, yo voy a hacer que el tuyo vibre. Esa fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te presta, dame una respuesta. Esa fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te presta, dame una respuesta. Aquí no

quien llamo cuando